Siguiendo críticamente los fabulosos caminos trazados por Francis Bacon, cuya vida y actividad abarca el período del 1561 a 1626, el auténtico progenitor del materialismo inglés, que es la cuna y lugar de origen de todo el materialismo moderno, articulando y desarrollando una tan severa como implacable crítica a la ideología medieval, sosteniendo sin medias tintas que ni la escolástica ni la teología podían tener injerencia válida en los trabajos de la ciencia, que debían obligadamente de tener un carácter experimental práctico, que a su vez eran los criterios de comprobación y convalidación de si se estaba en lo cierto y verdadero. Y si no eran comprobados y acreditados por la práctica en los hechos y la realidad, eran falsos y básicamente errados. Por su parte, Marx y Engels, que cubren con su prodigiosa actividad en todos los terrenos del conocimiento, el político-social, el económico y el pensamiento, que es el de la abstracción y la conceptualización, que hacer científico-filosófico, cubre el periodo de vida más o menos consciente de ambos en conjunto del 1840 al 1895, pero que nacieron en el último lustro o 5 años finales de la década del 1815 en Alemania, y creando como superación del materialismo moderno burgués el materialismo dialéctico, aprovechando los valiosos aportes del alemán Ludwig Feuerbach, como a la vez rechazando y demoliendo críticamente los aspectos retrógrados y anticientíficos que había en las teorías de Ludwig Feuerbach. Y otro tanto ocurrió con el viejo materialismo mecánico y metafísico del materialismo moderno burgués inglés, del padre de las ciencias experimentales de los tiempos modernos, Francis Bacon, con lo que se corrobora que la doctrina del marxismo es, como lo conceptualizara y afirmara categóricamente Marx al dar explicación a su método dialéctico del pensamiento y la acción para las transformaciones sociales. Y decía, citémoslo, «Todo el valor de esta doctrina, mía y de Engels, reside y tiene como espina dorsal en que, por su misma y propia esencia, es una teoría crítica y revolucionaria». Subrayando, para que no hubiese dudas ni conjeturas de índole alguna, que cuando hablo aquí de la crítica materialista, que es la única con carácter rigurosamente científico, me estoy refiriendo a la crítica que compara los hechos y situaciones políticos, jurídicos, sociales, de la vida cotidiana real y otros, como los de índole religioso y mágico-fantástico, supersticiosos, de la ignorancia y el atraso, con la economía, con el sistema de las relaciones de producción, con los intereses de las clases sociales que inevitablemente se van formando sobre la base de todas las relaciones sociales contradictorias y antagónicas. Decimos nosotros que difícilmente habrán quienes pongan en duda que efectivamente, desde que se iniciara la época de los hombres del coloniaje cristiano-esclavista exterminador español, como de otros países colonialistas europeos, y ahora tanto de la Unión Europea, que son países recurrentemente colonialistas, negreros y esclavistas desalmados, que se conjugan y entrelazan con la del maridaje del imperialismo norteamericano, sus monopolios del capital financiero y la gran canalla que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo. Dicho así, para no dejar escapar a los perversos redomados de las confesiones protestantes, lacayas y sumisas, como adictas al imperialismo yanqui, como al imperialismo inglés, para tampoco dejar escapar a la confesión esa episcopal, cuyo obispo es el perverso haitiano Edwin Paraisón. Esto para ajustarle cuentas con cuchillo de punta y tan afilado que pueda cortar un pelo en el aire, que saque y haga fluir la sangre, mucha sangre, a los anticomunistas declarados, pero sobre todo a esa recua de anticomunistas taimados o tapados que osan querer medrar como amigos y no beligerantes. Lo que sintetizamos en la máxima china que Mao menciona en su formidable charla a los redactores del periódico Chansi Sui Yuan, de que cuchillo voto no saca sangre, y por ello nunca nos sirve si previamente no lo afilamos y le hacemos punta para que penetre a lo hondo y saque suficiente sangre, tanto como para lavarle la lengua de excrementos y detritus de los defecadores que hablan por boca de ganso. Se hace casi compulsivamente necesario el abordaje del tema o cuestión de que el marxismo hace extensivo directamente su exigencia del carácter experimental de las ciencias naturales al terreno de las teorías, concepciones y prácticas sociales, históricas, filosóficas, como políticas, etc., batiendo armas con los cientistas que se aferran a la carroña del positivismo y a su extremo subjetivo idealismo metafísico. En este terreno no vamos a divagar, ni queremos dejar nada esencial en el aire, pues la premura y la informalidad del afán de la cotidianidad siempre hacen correr esos riesgos que conllevan a errores de comprensión, como esos errores cuyas raíces tienen como su terreno la ignominia, la perfidia y todo cuanto significa miserias humanas. Deténgase aquí la infamia, deténgase aquí la iniquidad, deténgase aquí la ignominia. Habría hecho escribir Aristóteles en el frontispicio de su liceo, y que con gusto deberíamos escribir cada uno de los mortales en el frente de nuestra morada, porque tantísima falta hace. Hay una verdad palmariamente comprobada y comprobable de que por el predominio del atraso que impone y del que es portador por excelencia el cristianismo y sus confesiones religiosas, como la Iglesia Católica Vaticano Romana y las confesiones religiosas protestantes, con su absurdo e indigerible fanatismo, contrario a todo cuanto abarque la palabra ciencia, la que es satanizada al extremo de ser catalogada tanto en el Viejo Testamento como crítica a los sabios terrenales, como por igual en la parte neotestamentaria de la Biblia occidental y que corresponde a la versión occidentalizada de la interpretación del Viejo Testamento eminentemente judío mosaico, estando el llamado Nuevo Testamento compuesto al interés del imperio esclavista de los césares romanos e integrado por el Apocalipsis, que muchos tienen como el más antiguo y original texto propiamente cristiano. Otras son las llamadas cartas paulinas, que le atribuyen su autoría al tricefálico Simón el Mago, que vendría a ser no otro que Paulo de Tarso, Paulo el del canasto, o el príncipe Saulo Paulo, hijo de Cipros, hija a su vez de Herodes el Grande y hermana, por lo tanto, de Herodes el Antipas, que en sus correrías y aventuras fue discípulo de Filón de Alejandría y de Plotino, sustentadores del paganismo neoplatónico. La exégesis histórica lo reconoce como posible autor de una parte de las cartas paulinas, a la vez que otras de esas cartas son de otros autores conocidos, como sería el caso de Séneca y demás, sobre todo partidarios del estoicismo con sus fábulas y leyendas, que fueron apropiadas y santificadas por los expertos en tales malas artes, por los célebres monjes cristianos copistas y los doctores de la Iglesia Católica, que eran unos ancianos analfabetos, mañosos e ignorantes, y así de caprichosos, como ocurre con la mitología de Prometeo, que los cristianos católicos romanos y vaticanistas, como por igual los protestantes en general, pretendiendo apropiarse de esa mitología, afirman que un día Jehová o Yahvé, no precisan bien, estaba hastiado y preso de la ociosidad, por lo que decidió crear un mundo que le sirviera de entretenimiento, por lo que se puso a jugar con lodo y procedió a darle su forma. Y de ahí resultó el hombre de carne y hueso, creado a la imagen y semejanza de Jehová, Yahvé, y definitivamente no se sabe a quién diablos terminaron atribuyéndoselo. Y así, como decíamos, los cristianos, pretendiendo apropiarse de esa mitología, acreditan su falsificación presentándola como originalmente suya en cuanto a la creación del hombre con semejanza a la supuesta imagen de su Dios. Y para tal fin recurren a prevalerse a su favor de la ignorancia generalizada en cuanto a la cultura universal. Roban al mito de Prometeo lo del empleo del barro o lodo para la invención de una figura de imagen igual a la figura de su dios, según el monoteísmo judío. En tanto que en la pagana mitología de Prometeo, la versión es diferente, en cuanto a que es este semidios el que tiene la iniciativa de halagar y festejar a Zeus y a los demás dioses que habitan en el Olimpo, según la imaginación prodigiosa imperante en el mundo griego o helenístico, y después de hecha la figura de barro, es Prometeo quien sopla dicha figura para darle el aliento de vida, tras lo cual Prometeo se hace presente ante Zeus, alborozado de alegría, y le muestra a éste lo que ha hecho con el fin de que tengan servidores eternos. No obstante, Zeus reacciona de manera adversa y le censura haber hecho eso sin la autorización de las divinidades olímpicas, por lo que convoca a todos los dioses mayores y les comunica a Zeus el atrevimiento de Prometeo, por lo que ha decidido castigarlo, conduciéndolo a ser encadenado de pies y mano para ser crucificado en las paredes de las montañas, fijándole las cadenas a las rocas de estas con clavos de durabilidad eterna, en tanto águilas infernales vendrían con la salida del sol y le comerían el hígado, tenido como el órgano vital por los griegos. Al llegar la noche, las aves de carroñas se irían al Averno alzando vuelo para repetir al día siguiente su terrible labor. Castigo eterno, como eternamente reaparecía la víscera durante la noche, en cuyo lapso de tiempo el cuerpo de Prometeo se restablecía. Otra falsificación es que los cristianos reducen la hazaña prometeica, por la que éste fuera castigado al suplicio eterno, tan solo a lo de darle al hombre el conocimiento del fuego, con el que terminaría desarrollando su inteligencia, el hombre, ya creado por el Dios a la usanza cristiana, y con lo que podría igualarse al mismo, a Dios, Jehová, Yahvé o Cristo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. El peso de esas especulaciones sobre las fuerzas vivas de la producción de la sociedad resulta enorme. Esas especulaciones que emanan del atraso y del oscurantismo retrógrado de las cavernas, es indudable que terminan obstruyendo las prácticas de las ciencias experimentales o de la naturaleza. Todo cuanto se decía proveniente del quehacer científico como de la experimentación era sospechoso de satanismo o de la brujería demoníaca. De esto da testimonio toda la cuarta década del siglo XIX. Por igual sucedía con todo reclamo como de la libertad de pensamiento, como la libertad de imprenta, del derecho a la libertad de creencias o de las aspiraciones seculares a la separación de la iglesia y confesiones religiosas por un lado y el Estado por otro, que ya desde la antesala del derrumbe de la cristiandad, anunciado por luchas antirreligiosas contra los privilegios y el parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano Romana y su emperador cabecilla de su papado, que estremecieron las simientes del mundo de la cristiandad desde los mismos inicios del Renacimiento hasta recrudecerse al máximo con los enciclopedistas franceses que operaron en los primeros 70 años del siglo XVIII y los miembros de la Ilustración Europea, de los que tanto los deístas como Voltaire, como los materialistas encabezados por Denis Diderot y Holbach, entre otros, hicieron trizas las falacias e invenciones supersticiosas del cristianismo y las religiones, en particular del antro de las cavernas, Iglesia Católica Vaticano Romana. Continuaremos.